La música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Y continuamos en el aire de Z Fantástico acá por Radio Lumpen. Estamos ya con la gente de Satélite Espía Ruso que se ha venido, pero con toda la artillería, muy preparados los muchachos. ¿Cómo andan? Bien, hola. ¿Todo bien? Todo mientras, tranquilo. Mientras saludan a la gente que pasa por la calle, es una de, la, de, las, de las positivas que tiene en la radio, que la gente te ve la te cara. Ve. Te ve la cara. Me conocieron. Claro. ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bárbaro. ¿No vinieron congelados? ¿Se congelaron en el día de hoy? Un poquito. Sí. Yo estoy un poco engripado, con lo cual no he salido. No, entonces me cantás de la puerta para allá. No, mentira. Dudaba de que fuera gripe A, pero creo que la fiebre no fue... Bueno, en el hall de entrada tenemos una enfermera que te va a hacer los análisis para certificar. Si no, vas a quedar en cuarentena acá. Okay. Bueno, cuéntanos un poco en qué anda esta banda, qué novedades nos traen, o digamos, primero para contar un poco acerca de cómo se formaron, digamos, y qué proyectos tienen armados y así. Ahora, o sea, básicamente estamos dedicados casi de lleno a terminar el disco que estamos grabando, que arrancamos a grabar algo así como... hace unos 4 meses, en el medio hubo un parate porque me fui, y después lo seguimos y ahora empezamos a grabar las voces. O sea que básicamente hoy día estamos destinados a eso, a grabar el disco y terminarlo lo antes posible para poder presentarlo cuanto menos octubre. Claro. Principios de octubre. Ustedes tienen grabados un demo. Sí, tenemos grabados un EP que fue algo así como, claro, como algo que surgió debido al surgimiento de la banda, porque si bien es una banda vieja, pero o sea, los integrantes pertenecíamos a otra banda que venía tocando, y después armamos otra banda. O sea, casi los mismos integrantes, pero le pusimos otro nuevo nombre, que es este que está ahora. Uh-huh. Y a modo de presentación impulsamos esto de grabar en un EP para que haya algo. Uh-huh. ¿Entendés? Y, claro. Pero fue algo así más espontáneo y no con tanta producción, más independiente en todos los sentidos. Uh-huh. La banda, ¿cómo está conformado? Para aquellos que no la conocen, y por ahí, ¿con qué estilo se identifican? ¿O con qué estilo se relacionan o se identifican más, cierto? Somos 5 personas. Uh-huh. Y el que pasó recién, ¿viste? El que saludó de afuera. En un auto. Es el baterista. Se llama Federico, que toca la batería. Después está el Sol, que está acá hoy, y toca el bajo y hace coros. Después está mi hermano, que toca la guitarra acústica. A otro chico que no está acá tampoco, que se llama Alejo, y yo, que toco la guitarra y canto. Uh-huh. El aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. Contabas hace un ratito, digamos, que la banda decidió como renombrarse con parte, digamos, de los mismos integrantes de una banda anterior, a Satélite Espía Ruso. ¿Por qué es que deciden, digamos, este cambio? ¿O por algún motivo en particular? A modo de fin de un ciclo, porque veníamos tocando con otra gente, fue cambiando muchísimo la formación y nunca se consolidó como queríamos. Uh-huh. Y nos vimos en un momento en el cual que dijimos, esto es la banda, o sea, que vemos que está... O sea, que creemos que va para adelante y son los integrantes adecuados, creemos nosotros, y decidimos ponerle un nuevo nombre. Y a modo también de como... maestro, ¿cómo fue? ¿Por el nombre? Sí. También un tema legal. Ah, es verdad. Fue porque otra banda se llamaba como les llamábamos nosotros antes. Ah, bueno. Pequeño detalle. Pero yo no lo vi por ese lado, lo vi por una gana de cambiar un poco. Aparte igual ya teníamos ganas de cambiar el nombre hacía bastante. Claro, a mí sinceramente el nombre que estaba antes no me gustaba, así como por ahí algunas formaciones tampoco me gustaron, uh-huh. O sea que encontré las personas creo adecuadas y para mí pedía un nuevo nombre. Asimismo porque estamos haciendo temas que prácticamente no hicimos nunca más, o sea, claro. Con el de la otra banda. O sea, que es todo nuevo en realidad. Uh-huh. Los temas, la formación y el espíritu también. Uh-huh. Sobre todo. Sobre todo. Sí, ni hablar, ¿eh? Y a la hora, digamos, de mantener o no, digamos, el estilo musical, ¿se conservó bastante, digamos, o fue también como bastante diferente a la vieja formación, digamos, al nuevo grupo? Todo bastante. Un poco y un poco, sí. Si bien no fue un cambio radical. Uh-huh. Es que cambiamos de estilo. No, antes hacíamos cumbia y ahora hacemos rock. No, claro. No. Un poquito fuerte. Claro. Sobre todo para sus seguidores. Claro. Hubiera sido... No. Es más o menos la misma esencia, o sea, la misma rama, si querés, del rock, pero por ahí, o sea, más maduro, yo qué sé, uh-huh. No sé. Y a la hora, digamos, por ahí de inspirarse o de escribir, digamos, ¿quiénes son por ahí los que más se destacan, por decirlo de alguna manera, en el tema de escribir, digamos? En realidad, no hay mucho para... Pablo hace todo. No quisiera ser como egocéntrico, pero hago los temas yo. Y no hay otro que haga los temas. Uh-huh. Sí, igual no es una cuestión egocéntrica. No. Uno es, por ahí es el que más se ilumina, por decirlo de alguna manera, a la hora de... A mí me sale hacer temas. Cuando agarro una guitarra me gusta hacer temas. Uh-huh. Y a otros les gusta agarrar y, no sé, hacer punteos. Claro. Del fin del mundo, no sé. Pero básicamente yo hago los temas en mi casa, con la guitarra que tengo acá, que estoy tocando, y después llevo una especie de proyecto al ensayo, donde ya tengo... Por lo general, lo primero que tengo es la base, que después va perfeccionándose, y siempre me salen melodías que por ahí no tienen letras, y después, una vez que veo que, no sé, que lo tocamos en conjunto y me parece que va para hacer un tema, laburo después la letra en mi casa. ¿Qué es más difícil, la cuestión de componer musicalmente o componer la letra? Digamos, porque a veces es como, bueno, la letra te puede salir, pero supongo que a la hora de conjugar la letra con la música debe ser como bastante... complejo. A mí me sale naturalmente hacer la música. Uh-huh. Y la melodía, como tararear cualquier cosa, ¿viste? Claro. Y por ahí después el paso que para mí es más difícil es escribir la letra. Para mí. Uh-huh. O sea, como ponerle identidad a esa vagancia. Y digamos, las letras son... variadas o responden, digamos, por ahí algún tipo de temática o, digamos, a crítica en general o... Sí, es difícil porque estoy hablando de mí, básicamente. No, pero... bueno, pero digamos, o sea, la banda tiene una... Mira, abrite. No, pero digo, o sea, una banda siempre conserva, digamos, la cuestión musical, digamos, en cuanto a la música, digamos, específicamente con la letra, digamos. Sí, es como, sí. En algún momento de mi vida he escrito otras cosas. Por ejemplo, cuando era más adolescente hablaba, no sé, temas, no sé, de novia, yo qué sé, cosas así. Y siempre también la crítica, ¿no? Y hoy día creo que básicamente las letras tratan un poco de eso, de la crítica. Quizás puede ser ambiguo, ¿no? Uno lo puede tratar de una crítica al sistema, ¿no? Así general, y uno puede ser una historia de uh-huh. amor, o sea, depende cómo uno lo quiera enfocar, sí. ¿No? O por donde a uno le llame más la atención. Yo creo que hoy está basado en eso, más o menos, en la escritura, uh-huh. En mis temas, sobre todo que van a estar en el disco. Y la cuestión del disco, ¿cómo la vienen manejando, digamos? Porque supongo que debe ser algo también bastante complicado a la hora de llevar adelante un proyecto, digamos, sobre todo la cuestión de financiar un claro. trabajo, debe ser como bastante difícil, digamos. En ese sentido, ¿cómo se vienen manejando o cómo es que se manejan cotidianamente? Somos ricos. No. Bueno. No, una de las pocas bandas. A todas las bandas que están escuchando ya saben a quién pedirle plata. No, sí, es lo que más cuesta eso, el dinero. En realidad es lo que hace que un proyecto se dilate o se haga en tiempo y forma como uno creía. Uh-huh. Con lo cual, hoy creo que estamos supeditados al dinero que tengamos en el momento. O sea, Estamos grabando por etapas. Se grabaron primero las baterías y bajos y baterías juntos. Bajos y baterías juntos, que por ahí fue, digamos, la plata más fuerte, si querés, porque se pudo poner todo ese día. Claro. Y pero después como se hicieron así sesiones un poco. Y aparte grabamos todos los temas. Claro, y todos los temas. Y después como fuimos grabando, no sé, algunas guitarras. Y por ahí no es tanta guita, ¿entendés? Claro. Y lo vas pateando, pero. Yo creo que sí, el problema es la plata. Me gustaría que me paguen por grabar. Claro. Estaría buenísimo. Estaría bárbaro. Pero, sería ideal. Pero sí, tenemos que pagar para. ¿Están grabando acá en La Plata sí. o? No sé. New Sound. Sí. Se llama en. Uh-huh. Es 48, 28 y 29. 28. Claro. Sí. Y nos operó un chico que se llama el Cana San Martín. Un saludo para el Cana. Sí, para el gran Cana. La tiene clarísima. Bueno, buenísimo. ¿Cuáles son los planes de Satélite Espía Ruso de acá a corto plazo? ¿Medio plazo? ¿Largo plazo? Terminar el disco. Número uno. Esa es la número uno. ¿Tiene pensado alguna presentación? ¿Tocar próximamente? Era en septiembre. Sí, recién en septiembre, porque la idea es tratar de dejar de tocar un poco. Veníamos tocando bastante seguido, uh-huh. como que no, estábamos dilatando también. Una parte financiera, si querés, pero también porque estamos tocando y o sea, dejás de lado un poco el disco. Y ahora queremos pensar nada más en el disco y hacer tiempo para ir a grabar más que tocar. Y recién en septiembre tocaríamos en el Moura. Ahí en Diagonal pura, 74. Pura claro. Claro, el Pura Vida 2. Claro, pero recién en septiembre. Claro. Una vez, yo calculo que para ahí, o sea. Creo que en un mes ya va a estar todo grabado. Después uh-huh. viene toda la otra parte, ¿no? La mezcla, la sesión, claro. todas las copias. Sí. Que eso bueno, pero, ¿cómo? Que eso también lleva tiempo, o claro, sea. Sí. Sí, sí, como que uno piensa que ya se termina y en realidad falta como una no, gran parte. Claro, o sea, es casi el mismo tiempo que por ahí grabás y en hacerlo otro. Claro. Bueno, pero para aproximadamente el mes de octubre va a estar saliendo, digamos, el disco de Satélite Espía Ruso, ahí la gente. La idea es subirlo a la página o lo van a hacer o lo van a vender directamente en. Sí, lo vamos a. En los dos formatos. O sea, va a estar colgado seguramente en el Bandcamp como para descargar gratis uh-huh. y también para comprarlo, no sé, en los recitales, en alguna disquería. No sé. No, pero pregunto, digamos, porque no todas las bandas por ahí tienen esa política de directamente del disco de. Digamos, como muchas directamente lo suben a Bandcamp, por ejemplo, sí, lindo, u otras al revés. Yo creo que se ha perdido un poco la cultura de tener el disco, pero. Sí, pero, sí en parte sí. Para mí es como, en parte, tenerlo ahí en la mano es como el, está bueno. El bebé. Es como, sí. sí, es como que tiene más, no sé, sí, a mí me gusta el disco. Mi hermano más. Todavía, sí, pero. Sí. El polo es de comprar discos. Claro, pero no se compra mucho disco hoy en día, ¿no? Es una realidad. O sea, creo que. Es más rentable si vos agarrás y lo colgás nomás que haciendo las copias por ahí. Uh-huh. Sí. Pero bueno. Plata no vas a gastar seguro. Claro, por eso te digo, en ese sentido no vas a gastar plata, pero bueno, yo creo que es importante tener un disco igual de todos modos, más allá de lo que indica hoy por ahí la. Sí, sí. Supongo que sí, digamos, es como la cuestión más de la cuestión armónica o de la cuestión de la emoción de tener el disco ahí en la mano. Claro. Como, algo no, más sentimental hoy. A su vez también, no sé, uno también puede jugar con la imagen o con otro tipo de cuestiones en el libro, digamos, en el packaging del disco. Claro. O sea, el aspecto visual también. Uh-huh. Bueno. Bueno, les agradecemos por haber venido acá a Z Fantástico. Estaremos en contacto próximamente para escuchar sobre todo las novedades de Satélite Espía Ruso. Mucha suerte, digamos, en toda la etapa que les queda. Así que, buenísimo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y les deseamos suerte y felices fiestas a todos. Felices fiestas. Feliz buen fin de semana largo. Ah, es verdad. Sí. Porque viene como bastante cargadito el fin de semana para la gente que se quede, para la gente que se va. Así que, bueno, muchísimas gracias, chicos. Suerte. Gracias. Así que, bueno. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontrarnos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.